36 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en la 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de jueves, estamos muy cerca del fin de semana. Las buenas temperaturas van a acompañar por lo menos hasta el sábado, dicen. Vamos a ver si el extendido se decide y cambia y se estira hasta el lunes. Así tenemos un fin de semana completísimo con buenas temperaturas, ¿no? Pero no podemos terminar, no concluye la semana. Esta semana todo todavía sigue en el marco electoral de las PASO, ¿no? Una semana difícil, inclusive a nivel nacional, bueno, a nivel provincial, se van calmando las aguas, pero la cuestión sigue nacionalmente. Pero nosotros queremos saber la opinión de los representantes de acá de Sierra Chica, los diferentes partidos políticos, Cari. Sí, sí, porque, bueno, como vos bien decías, las PASO, la verdad que dejó mucha letra después de eso a nivel político, institucional. En la provincia de Córdoba quedó en un tercer lugar, por debajo de Juntos por el Cambio y por debajo de Hacemos por Córdoba. Y queremos contextualizar también cuál es esta situación que estamos atravesando en todos los niveles, local, provincial y nacional. Para eso hablamos con Mario Quiroga, quien es representante del Frente de Todos acá en la localidad de Villa Allende. Buenos días, Mario, te saludamos. Hola, buenos días, Karina, buenos días. Gambarte, un gusto saludarlos a todos ahí en el anexo. Bueno, Mario, queremos primero que nada tener tu opinión de lo que dejó las PASO acá en, bueno, a nivel local y a nivel provincial, primero que nada, ¿no? Bueno, mira, con respecto a nivel local, bueno, era evidente más o menos que nosotros, el Frente de Todos, íbamos a tener una elección más o menos en los parámetros que se dio el resultado. Y bueno, en diciembre ha sido, digamos, una ciudad que no ha entendido o interpretado las políticas del gobierno nacional, primero con Cristina y después con Alberto, en la cual, bueno, nosotros creemos que lo que hemos obtenido en cuanto a números, de acuerdo también a la militancia que le pusimos y a la recorrido diferentes barrios de las ciudades llevando la propuesta de nuestros candidatos a senador y a diputado, ha tenido más o menos el parámetro que entendíamos, un poco por debajo del gobierno, un poco por debajo del nivel de promedio de provincial, pero bueno, entendemos que eso se puede revertir con mucho más tiempo de militancia y hablando con cada uno de los vecinos en cada uno de los barrios y llevándole la propuesta mucho más concreta y obviamente interpretando también las palabras del presidente del domingo, que bueno, que se corregirá lo que se hizo mal y poder establecer políticas públicas que vayan en el sentido de mejorar la calidad de vida de los vecinos o los ciudadanos de la Argentina. Entonces, entendiendo e interpretando esas palabras del presidente, nosotros vamos a arrancar la campaña hacia noviembre con otra estrategia y obviamente que las políticas del gobierno nacional ayuden a que el pueblo pueda interpretar que el mejoramiento en tanto al crecimiento económico se viene dando y se va a ir profundizando a medida que van pasando los meses. Bueno, si bien entonces acá a nivel local y en lo que es provincia de Córdoba, dentro de todo se estaban esperando estos números, pero ya a nivel macro, a nivel nacional, parece haber sido muy sorpresivo la cantidad de puntos de diferencia que tienen con Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, la verdad que yo un poco le sacaría dramatismo, digamos, a los resultados. Me parece que los resultados, si bien, digamos, han sido adversos, siempre, tanto en el 2019, en el 2013, las elecciones de medio término, digamos, para los gobiernos nacionales no ha sido, digamos, óptimo, sabiendo también que bueno que se votará de otra forma y de otra manera, digamos, la representación tanto de senadores y diputados, entendiendo que bueno que le da mucho más pluralidad en Congreso, tanto en ambas cámaras, la representación de los diferentes partidos. Así que me parece que bueno que por ahí sí es interpretar lo que hizo o lo que expresó el pueblo en las urnas el domingo y bueno, y como te decía recién, evidentemente va a haber un cambio en cuanto a la inyección económica que tiene que ver con poner plata en el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, de los que beneficiarios, de los que tienen derecho de la asignación universal por hijo. Y bueno, los anuncios que se van a hacer en las próximas horas tienen que ver con eso, digamos. Si bien la macroeconomía está estable con el acuerdo con los bonistas privados y también con el acuerdo que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional, y que eso tiene que ver con la macroeconomía, falta un poco más el de resolver algunas deudas internas que tienen que ver con la economía de Argentina, que poder inyectar más plata y circulación de dinero para que tanto el consumo y la producción avancen para el crecimiento. Mario, ¿cómo estás? Te quiero preguntar, ¿no? Porque, bueno, también estuvimos charlando con Eduardo Romero en la semana, intendente de acá, y también tiene su postura. Por ejemplo, citamos, dice lo siguiente: en algún momento la gente se tiene que dar cuenta de el despertar. Estaban hartos en nuestro portal informativo, bueno, dejamos colgado esto y hay comentarios de la gente, que si bien acá sucedió lo que sucedió en toda la provincia y en casi todo el país, ha votado un sector, ¿no? Pero acá en Villa Allende pasan cosas, ¿no? Porque dice, los comentarios que dejan a pos en nuestro portal de Facebook, hay comentarios como, por ejemplo, se olvidó del Josefina Priur, acá en Villa Allende también se tienen que despertar. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, mi opinión es, digamos, creo que ante la expresión del pueblo uno se tiene que poner, digamos, en una postura de reflexión. La verdad es que nosotros hoy tenemos una oposición en el Consejo Deliberante y justo recién tuvimos en comisión, y siempre priorizando primero la gobernabilidad y la institucionalidad y respetando la institucionalidad fundamentalmente. Y no echar un poco más de nafta al fuego. Sí entendemos que, digamos, que hay mucha falencia en cuanto a la ejecución de políticas públicas, hay mucha falencia en el hospital. Cuando uno va al hospital se ve, digamos, que tiene que sacar turnos con mucho tiempo anteriormente para que lo puedan atender, se tiene que ir a las 7 de la mañana. Sí hay una falencia. Creo que hay dos cuestiones totalmente diferentes. Una, diferenciar el trabajo de los trabajadores de salud, tanto enfermeros como doctores, como personal que atiende al público en el hospital, y por otro tiene que separar, digamos, las políticas sanitarias o de salubridad. Me parece que en cuanto a la política del gobierno municipal, ha venido con muchas falencias y que no le han encontrado la vuelta a la hora de atender y atender rápidamente las urgencias, tanto en la salud, en la atención primaria de la salud, como en algunas otras complejidades. Qué sé yo, te puedo dar un ejemplo de que para que una persona pueda sacar o tener un turno en cuanto a, y te lo digo porque no ha expresado esto muchos vecinos, cuando uno tiene que sacar un turno para hacerse un análisis, tiene que sacar turno con 2 meses de anterioridad. Obviamente que en eso hay urgencias y procedimientos que se deben cumplir, pero sí entendemos que, bueno, que hay una falencia en cuanto, no sé si tiene que ver con el poco recurso humano o tiene que ver con algunas cuestiones de que tienen que ver con la falta de direccionalidad de una política pública que vaya en ese sentido que decir. Uh-huh. Pero como te digo, nosotros siempre tratamos de aportar desde nuestra posición, primero escuchando al vecino y llevándole las inquietudes que nos transmiten los vecinos al Ejecutivo, y bueno, y si no obtenemos respuesta, obviamente tenemos instrumentos como pedido de informe o algún otro instrumento, o por ejemplo, la ordenanza de acceso a la información pública, solicitando, digamos, estas cuestiones que te digo, que tienen que ver con la falencia de las políticas públicas que no llegan concretamente al vecino, y uh-huh. que el vecino para atenderse en el hospital se ve con muchos atajos que bueno, que le complican no solamente en cuanto a la salud, sino también en lo económico, porque los vecinos se trasladan en taxi, se trasladan en colectivo y obviamente en el tiempo que tienen que dejar de trabajar o de hacer sus actividades para trasladarse al hospital y se encuentran con, bueno, o que no lo atienden o que se ven con las complicaciones estas que te decía recién, que tienen que sacar turno con mucho tiempo de anterioridad para que le den o le hagan un análisis. Sí, sí, la verdad que eso preocupa mucho al vecino, se queja, se siente molesto. Y necesita soluciones urgentes, ¿no? Porque, bueno, ya los números marcan de que la pandemia está bajando, pero, bueno, creo que se celebra el actuar de los trabajadores de la salud de acá de Villa Allende. Cada uno de ellos creo que se merece el aplauso, pero también el pueblo se merece y más trabajadores, ¿no? Un sistema más fortalecido acá en un dispensario en donde no te den turno de acá a 2 o 3 meses, o sea... Como decía, se distingue una urgencia, pero a 2 meses, si me duele la muela, ¿qué tengo que hacer? ¿Es una urgencia? ¿Cómo hago? La verdad que la gente está como desorientada, ofuscada, se va del hospital, ¿no? Sí, sí, sí. Esto lo digo yo directamente. Hay que separar directamente lo que tiene que ver con el personal, que la verdad es que, como decías vos, lo aplaudimos en esta coyuntura que nos ha tocado casi un año y más de 6 meses de pandemia, donde los enfermeros, como los médicos, el personal del hospital, las personas que vacunan, seguridad ciudadana, mucha gente y muchos recursos, digamos, que han dado mucho voluntarismo, incluso cumpliendo más de las horas necesarias, pero me parece que otra tiene que ver con la atención en el Josefina Priur. El Josefina Priur debe definirse si es atención primaria de la salud o complejidad media. Entonces, en base a esa información y a esa concreción de las políticas públicas que lo lleven a definir en cuanto a salud, el gobierno tiene y ha hecho, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con esto que te decía recién. No se termina de profesionalizar la salud en el sentido que se sea trasladado para la atención óptima del vecino cuando se dirige al hospital. Y nosotros tendrán nuestro apoyo, digamos, hemos hablado con la directora de recursos humanos, digamos, se ha aumentado en cuanto a algunos contratos de los profesionales, sino que se ha mejorado algunas cuestiones. Ahora bien, vemos que eso no alcanza. Si hace falta más aumentar el presupuesto para la generación de recursos humanos que atiendan básicamente al vecino en cuanto a la atención primaria y la salud y a las otras complejidades, evidentemente tendrán nuestro apoyo si ese gasto, más que gasto, digamos, si esa inversión en salud se ve reflejada en la atención a los vecinos, ¿no? Sí, sin duda. Entendemos que debería ser así. Y un tema muy importante, sobre todo en este contexto. Mario, no nos queda mucho tiempo de programa y no queremos dejarte de preguntar sobre lo que está pasando también a nivel nacional, ¿no? Con esta disposición de las renuncias de un sector del Frente de Todos hacia el presidente Alberto Fernández, bueno, y todo lo que eso ocasionó también, ¿no? A nivel político, de quienes también se pronunciaron a favor del presidente o de la institucionalidad. ¿Qué puedes hablar o qué puedes decir sobre este escenario que se está viviendo a nivel macro? Primero decir que bueno, que todos los ministros o los ministros que tienen la posibilidad de poner a disposición la renuncia al presidente, hay algunos ministros que lo hicieron y algunos otros ministros que no lo hicieron. Me parece que nosotros, desde el punto de vista como fuerza política, no vemos un sector de otro sector, sino que vemos el todo, digamos. Nosotros somos, por eso nos llamamos Frente de Todos, y me parece que a partir de mayo del 2019, cuando Cristina eligió a Alberto como candidato a presidente que nos represente, eso sigue en pie. Nuestra presidenta siempre ha fortalecido el Frente de Todos y el presidente, digamos, ha tenido el apoyo permanente de todos los sectores, de gobernadores, de legisladores, que tiene que ver con el peronismo a nivel nacional, con intendentes de diferentes lugares, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino también con intendentes de que entienden el peronismo como una un frente. Entonces nosotros creemos que esta cuestión es circunstancial. Nosotros creemos que si bien obviamente en un frente donde gobiernan personas hay obviamente diferencias. Yo no lo pondría, digamos, como sectores. Nosotros somos un frente de todos, somos una fuerza unificada. Me parece que esto va a salir por fortalecido el presidente. El presidente tendrá que avanzar sobre las políticas que te decía recién, que vayan en el sentido de mejorar la calidad de vida de los argentinos, y que, bueno, esta cuestión de cimbronazo, de detenciones propias también acá en Villa Allende, vimos también renuncias de funcionarios que se fueron, otros que entraron, y no escapa, digamos, a los diferentes ejecutivos, tanto a nivel nacional como provincial como municipal. Digamos, hay algunos que ponen a disposición de la renuncia del presidente para que el presidente decida si prescinde de ello o no. Me parece que esta situación en frente de todos tiene que ver con movimientos internos que van a hacer oxigenar el gabinete, cualquiera fuera la decisión que tome el presidente. Yo creo que el presidente y la vicepresidenta están más unidos que nunca. Me parece que algunos ven algunas conspiraciones que no existen, que Cristina lo hace para presionar, pero nosotros como militantes entendemos que siempre Cristina ha priorizado, digamos, el gobierno o los gobiernos peronistas que la ruptura, digamos, del movimiento. Uh-huh. Estos tienen que ver más con cuestiones, como te decía recién, el presidente define a sus funcionarios, y sus funcionarios hoy en algunos casos pusieron, a partir del resultado, que no se dio el resultado que queríamos todos a nivel nacional, pusieron la renuncia a disposición, pero que no tiene que ver tampoco con ninguna crisis institucional. Acá no está en peligro el Congreso, acá no está en peligro la justicia, acá no está en peligro el Ejecutivo. Y el presidente, con el apoyo que recibió ayer de todos los gobernadores peronistas y de los intendentes, fundamentalmente del conurbano bonaerense, me parece fundamental que el peronismo va a ser fortalecido y evidentemente va a aparecer en 2003 para una reelección. Nosotros entendemos así, y siempre nosotros vamos a estar, digamos, a disposición de que el peronismo siempre gobierne a nivel nacional, por más que algunos, digamos, tomen otra postura en algunas provincias. Uh-huh. Bueno, Mario, queremos agradecerte este rato con Anexados para poder también desandar este escenario político que estamos viviendo después de las PASO, y que en realidad va a tener una continuación porque no se acaba acá, ¿no? También tenemos que esperar hasta el 14 de noviembre para ver qué va a pasar, no solamente en Villa Allende, Sierras Chicas, en Córdoba, sino también a nivel nacional. Bueno, sí, esperemos, digamos, que todo se resuelva democráticamente en el marco de institucional. Nosotros siempre haremos y pondremos fuerza para que la institucionalidad tanto a nivel municipal, provincial y nacional se mantenga, porque votar cada dos años, en el caso de la Argentina, que se vota cada dos años, es parte de la democracia, y el pueblo siempre elige, y entendemos que el pueblo no se equivoca, y nosotros interpretamos eso, el presidente interpretó eso, nuestros dirigentes, tanto Martín Gil como Caserio, que son en quien cabeza la lista, uno de diputado y otro de senador, entendieron eso. Entonces, en ese sentido, trabajaremos para noviembre para que nuestra fuerza, digamos, recupere lo que obtuvo allá por octubre del 2019, y que avancemos hacia el 2023, primero en mejorar la calidad de la gente, y segundo, en poder que el peronismo siga gobernando a nivel nacional. Uh-huh. Así que los saludo a ustedes, muchas gracias por comunicarse, y evidentemente nos volvemos a encontrar en algunas instancias donde, tanto en que tiene que ver con la agenda local como nacional y provincial, para que podamos seguir discutiendo y hablando de política, que es lo que fundamentalmente cambia la realidad de las personas. Seguro que sí. Muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes. Hasta allí las palabras de Mario Quiroga, quien es representante en Villa Allende de Hacemos por Córdoba y actual, a eso no nos olvidamos de remarcar, actual concejal, está reemplazando a Lucía Deón, que tiene licencia por en principio 3 meses, pero podría llegar a extenderse. 57 de las 12, casi que nos vamos.